Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Pusey Network. Escucha Radio Pusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Yes, escúchalos. ¿Usted escucha? Pusey Network Radio. A través de PuseyNetwork.net. todos ustedes y sean bienvenidos a esta segunda transmisión del programa Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los estaré acompañando de aquí hasta las 11 de la mañana, si ustedes me lo permiten. Antes que nada, les pido una disculpa porque tenemos problemas técnicos ahí con una memoria USB, por eso primero empezamos con unas cuantas cancioncitas. Pero pues ya estamos aquí y estamos con toda la disposición de hacerlos desestresar un ratito, ¿sale? El programa de hoy les tengo preparado un temita, el cual es las consecuencias del estrés. Me imagino que ustedes ya sabrán más o menos cómo está esta onda, que a veces el estrés se manifiesta de diferentes formas. A lo mejor a unos se les manifiesta más con dolores de cabeza, a otros con las ojeras de mapache, la caída de pelo también incluso. Entonces, pues quiero que ustedes me manden sus comentarios. Les doy mi página del Face para que me agreguen y por aquí podamos estar en contacto. Me pueden buscar como Laura Ríos Martínez para que ustedes me digan cuáles son los síntomas que presentan cuando están estresados y también cómo no, pues cómo hacen para evitarlos, para resolverlos. Yo ahorita venía un poquito alterada porque llegué corriendo y me acabo de dar cuenta que me hace falta hacer ejercicio. Venía ya con la lengua de fuera como perrito. No es cierto. No es cierto. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a unos comerciales y al regresar continuamos ya para abordar completamente el tema de los síntomas del estrés, ¿sale? Buenos días, desestrésate. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. ¿Qué onda, bachines? Yo soy electrónico, un saludo para todos los del Lenin o del Temen. O sea, es una onda, machino. Un saludo para todos los machines del Temen. Saludos de permiso. Un saludo para nuestros compañeros matemáticos. O sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el curso. O sea, él es la onda, machín. O sea, en la que la red es fuertísimo. Ahí los vemos, ánimo. Buenas tardes, compañero. ¿Usted es aquí en Palitoche? Palitoche, suena acá como que muy rebel acá, como que la buena onda y la grata la vida y un churrote acá, como que del buen rock and roll. Oye, usted, compañero, ¿sabes qué es Palitroche? Palitroche, güey, se me está cubriendo, qué pedo. No, espérame, tranquilo, men, no es por nada, pero... Ah, pero bájale, huevo, cabrón. Ya, tranquilo, men, tranquilo. ¿Sabes, compañero, sabes qué es Palitroche? Palitroche, yo creo que Palitroche viene del griego de palito, que significa casa, y de troche. Que ahorita no tengo muy bien la definición, pero déjame buscar mi diccionario y ya no te la mando por email, ¿no? Tranquilo, men, lo entenderás. Muy buenas tardes, ¿sabes qué es Palitroche? Según la definición, la que es el examen de digitales en el anexo de sistemas digitales, donde lo menciona que en el verbo 2, que Palitroche significa... ¿Me dice una pregunta, por favor? Sí, creo que sí, ¿sabes qué es Palitroche? Ah, es un palito. Muchas gracias. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey. Cusey Network Radio. Y Ya son las 10:33 de la mañana y continuamos con esto que es Desestrésate. Aquí en cabina tengo un invitado especial, es un estudiante de CUSEI y él es estudiante de la carrera. A ver, cuéntanos, Javier Hernández, ¿de qué carrera eres? Muy buenos días, auditorio, soy Javier Aguilera. Aguilera, perdón. Aguilera Hernández. Bueno, cerca. Soy estudiante de comunicaciones y electrónica. Y casualmente vine aquí a visitar a mi amiga y me dice, ¿tú vas a hablar aquí a micro? Sí, le estaba preguntando a Javier si se considera una persona estresable. Y me dice que sí, a ver, ¿por qué? ¿Te estresas cuando hay exámenes, cuando tienes mucha tarea? Cuéntanos. Pues, son muchos factores, ¿no? Como tú dices, cuando hay exámenes, más aquí en CUSEI, primero el ambiente que se respira en todo el campus es así bien, se pone bien denso. Exacto, y más cuando son temporada de exámenes departamentales, ¿no? Yo así creo que todos estamos vueltos loquitos en esa temporada. La parte más estresante de cada semestre es al final porque vienen los exámenes y aparte los proyectos. Exactamente. Y allí se viene todo encima y todos allí con mal karma rodeándolos. ¡Ay, Dios! Bueno, pues vamos a empezar a comentar cuáles son las consecuencias del estrés en nuestras vidas. Pues pueden ser, están consideradas tres consecuencias. La primera, por cambios de hábitos relacionados con la salud. La segunda, por las alteraciones producidas en los sistemas fisiológicos, como el sistema nervioso autónomo y el sistema inmune. Y la tercera, por los cambios cognitivos que tienen que ver con los pensamientos, que pueden afectar a la conducta, las emociones y, claro, también la salud. En el primer lugar, que es por los cambios de hábitos relacionados con la salud, el estrés modifica los hábitos relacionados con la salud de manera que las prisas, la falta de tiempo, la tensión, etcétera, aumenta las conductas no saludables, tales como fumar, beber, comer en exceso y demás. Muchas veces les puedo platicar por experiencia personal que el mismo estrés de tener mucha tarea, de repente, ¡ay!, acabo de cenar y ya tengo hambre de nuevo. Esa es mi forma, ¿no? A lo mejor hay quienes dicen, ching, tengo tarea, pero se ponen a fumarse un cigarrito, o a lo mejor echarse un vinito o algo, ¿no? Para poder, no precisamente desestresarse, sino es una forma de liberar todo eso que sentimos en momentos de estrés. También se reducen las conductas saludables, como hacer ejercicio. Muchas veces ya estamos dejando de lado esto de practicar algún deporte, ¿no? En lo personal, a mí siempre me ha funcionado mucho hacer ejercicio en momentos de estrés. Siento que es una forma de liberar la energía de una forma muy positiva. Ajá, exactamente. Y aparte, pues nos favorece, ¿no? Porque aparte de que estás liberando el estrés de una buena forma, también estás ayudando a tu cuerpecito a mantenerlo saludable. A ver, ¿tú practicas ejercicio? Pues sí, y de todo lo que comentaste, creo que tiende a tomar así como que un círculo vicioso, porque, por ejemplo, te estresas y entre las mismas prisas se te olvida comer, por ejemplo, y eso, como ya habías comentado en el programa anterior, es muy importante mantenerse. Exactamente, no hay que brincarse las comidas, no. Entonces, se te olvida comer, te empieza a doler la cabeza y todos esos síntomas hacen que te estreses aún más. Entonces, exactamente. Todo empieza por una cosa, ¿no? Tranquilizarse, tomarse el tiempo para hacer todo lo que tengas que hacer, pues ya, ¿no? A partir de eso. Sí, tenemos como algunos datitos curiosos, que en hay algunas profesiones que son altamente estresantes, y creo que nosotros, estudiantes de ingeniería, sabemos perfectamente eso, ¿no? Quieran o no, no es por presumir, no es por hacer menos otras carreras, pero estudiar en ingeniería no es cualquier cosa, porque para empezar, pues para empezar, los maestros, la culpa es de ellos. No. Sí es una área muy pesada, de repente muchos proyectos, muchos exámenes. Sí. Tengo entendido que hay universidades de la misma UDG en donde no hacen exámenes departamentales. Ajá. Entonces, ¡qué maravilla! Yo sería feliz si no existieran los exámenes departamentales, pero por desgracia, acá en nuestro centro, en CUSEI, sí los hay y los hay seguido. Sí, de repente hay veces que se te juntan los exámenes departamentales con los parciales, ¿no? ¡Oh, ya, ya! Y es toda una onda. Entonces, pues sí, hay que procurar mantener nuestra mente un poquito... no sé cómo decirlo. Exacto, sí. Hay que saber llevar las cosas, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que a las cosas o a las circunstancias no hay que darles más importancia de lo que merecen. Porque pues no te vas a poner a llorar por un examen, ¿no? Sino que pronto decir, no, ¿sabes qué? Tienes un examen súper pesado mañana, ya sabes a lo que le tiras. Si quieres pasar bien, pues dedica tu tiempo a estudiar verdaderamente, ¿no? No la noche anterior. Bueno. Esto también es cierto que muchos trabajadores desempleados sufren de estrés y por lo mismo son más propensos a desarrollar alguna adicción, ¿no? Como lo comentábamos, que podría ser el tabaquismo, alguna droga, el alcohol. Y no es que sea pretexto, sino que pues son desgraciadamente métodos para liberar el estrés, que no son muy bien canalizados, ¿no? ¿Qué les parece si a continuación nos vamos con algo de música? Y regresando continuamos con más de esto que es Desestrésate. Pero antes de eso les quiero mandar unos saludos muy especiales a la señora Teresa Silva Ruiz y a su esposo Ángel. También a Isabel Baraja Silva y a su hermanita Inaí. Ellas nos escuchan desde Taretan, Michoacán. Ay, ay, ay, gracias por sintonizarnos. También un saludo muy especial a Cristóbal Morales, él nos escucha de Morelia, Michoacán. Otro saludito para Héctor Margarito, que nos escucha desde Francia. Estamos con música. Héctor. Vamos con Natalia Lafourcade, Amar te duele. Te pido que no mires. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir si en la emergencia epidemiológica, entonces diga si en la emergencia epidemiológica. Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Entonces dónde, güey? Lo puedes comprar en el Baratillo. ¡Llévale, llévale, llévale! ¡De 10, de 10, 2 por 15! ¡Llévale al diccionario de Baster! 15, 15 por 10. Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoque con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Después de su participación dentro de LAM en Nueva York, Adela está de regreso. The Adela Band y Mix Studios presentan Adela en vivo, presentando Welcome to Dance. Además, Houdini. Jueves 22 de septiembre, Bar Americano, Avenida Chapultepec 193. No cover, Adela y Houdini en vivo. Continuamos con esto que es Desestrésate. Ya son las 10 de la mañana con 46 minutos y quiero continuar antes con los saludos. Un saludo muy especial para Esther Cabrera y su gemelita Mónica Cabrera, también para Goretti Márquez, para Sonia Aguilar, también para su gemela Sandra Aguilar. También saludos para Eric Lara, para Xavi, para Laín Hernández. Y pues continuamos entonces ahora sí con esto de... Perdón. Con esto que son los síntomas que... ya me volví a trabar. con los... ¿Por qué me trabé? Tienes muchas cosas en la mente. Ay, no, Dios. A ver si ya me destrabo tantito. Necesito una reseteada. Sí. Con los... con las consecuencias del estrés, porque se me complica hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que ando un poquito estresada, pero muy poquito. Pues bien, continuamos entonces. Las personas también con obesidad presentan niveles de ansiedad más altos que las personas que no presentan obesidad. Esto es también porque, pues, por cuestiones de salud, son personas mucho más propensas a estresarse. Los trastornos de alimentación, tales como la anorexia y la bulimia, también están muy ligados con la ansiedad y con el estrés. Muchas personas con fobia social tienen problemas también con el alcohol. Yo les puedo sugerir, trabajo con psicólogos. Entonces, quieran o no el trabajar con psicólogos, te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer que estaba platicando con mi coordinadora del área clínica, que es Paola Cabrera, un saludo muy especial para ella, me estaba comentando que, pues sí, es muy necesario. necesario acudir siempre con especialistas, ¿no? En caso de tener problemas de estrés, yo sí les puedo sugerir que vayan con un terapeuta, con un psicólogo. Y cuando vas con el terapeuta, básicamente manejas temas, motivo de consulta, ¿no? Entonces puedes llegar tú con el terapeuta y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que me pasa muy frecuentemente que en la escuela tengo exámenes y me va de la patada, me pongo histérico, aunque haya estudiado 5 días antes, muchas veces por el estrés todo se nos olvida. Recuerdo perfectamente cuando, antes de hacer el examen de admisión a la universidad, no sé si tú, Javier, recuerdas que por ahí se estaban impartiendo cursos para el examen de admisión. Entonces yo sí fui de las personas que me inscribí a este examen. Pero lo importante de aquí, a mi punto de ver, no era tanto que te enseñaban en el examen, sino que te enseñaban a controlar el estrés, exactamente. Porque como ustedes bien sabrán, tenemos el tiempo muy contado cuando presentamos ese examen. Y siempre antes de presentar el examen es de, chin, ¿y si voy a alcanzar a contestar todo? ¿Y si no alcanzo? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Pues entonces en este curso de preparación para el examen nos enseñaron mucho a manejar el estrés, a controlarnos para pues poder llevar un mejor desempeño en el examen. Pensar claramente. Exacto, entonces sí es muy recomendable que si vas a tener un examen o no sé, a lo mejor una junta importante, qué sé yo, es muy necesario que te mentalices de forma adecuada pues para evitar los niveles altos de estrés. A su vez, el desarrollo de hábitos perniciosos para la salud, como es el caso de las adicciones, ya me volví a trabar, hace aumentar el estrés. Los programas de intervención para reducción del peso, los programas de intervención en adicciones o el tratamiento de los trastornos de alimentación, etcétera, deben incluir técnicas de reducción de ansiedad y el manejo de estrés. Pues cuando así se hace, mejoran su eficiencia. Claro está que estos programas están especialmente diseñados para combatir estos problemas y se manejan diversas técnicas. Yo igual les puedo volver a repetir y aconsejar, de hecho, que cuando se sientan así, es muy necesario, muy conveniente que acudan con un especialista, con un terapeuta. Un terapeuta. Me estoy trabando mucho, disculpen. Sí, lo ideal es siempre acudir con profesionales, ¿no? Incluso yo les comentaba que soy una persona que de repente sí se estresa muy fácil. Yo soy de la idea de que me cuido, me quiero y hay que hacer lo posible por estar bien, ¿no? Claro. Nunca me autorreceto, nunca hago cosas que pues que no me favorecen. Exacto, entonces por eso yo sí los invito a acudir con un especialista. Les puedo recomendar que acudan a servicios psicológicos especializados. Haciendo promoción, ellos son terapeutas plenamente profesionales, además con un carácter que, ¿qué les digo?, siempre muy dispuestos a ayudar a todas las personas. Entonces, si ustedes están presentando niveles de estrés muy altos, de ansiedad, pues visítenos, ¿no? Los atenderá una guapa recepcionista. Ay, como que me estoy estresando. ¿Sí? ¿Te estás estresando? Sí, tengo que ir a ver a la recepcionista. Ay, claro que sí, de hecho les voy a pasar la dirección por todos aquellos que quieran acudir a terapia para checar esto del estrés. Está CEPSE, Servicios Psicológicos Especializados. ¿Qué pasa conmigo? Servicios Psicológicos Especializados está ubicado en el centro de la hermosísima ciudad de Guadalajara, en la calle López Cotilla, número 695, justo en la esquina con Federalismo. Entonces ahí está, si quieren acudir a un especialista, yo les recomiendo plenamente este lugar, seguro los atenderán muy bien y les ayudarán a solucionar este conflicto del estrés, y no solamente del estrés, sino cualquier otro conflicto que estén atravesando en su vida, ¿verdad? Perfecto, anotado. Muy bien, pues a continuación, un poquito de música, ¿qué les parece? Pero antes, saludos muy especiales para Kaol. Otra vez me volví a trabar. Es el día de la trabación. Saludos para Paola Cabrera, para Gabriel Esparza, para Miguel Ángel Montiel, para Ricardo Rubalcaba, para Yavet Rubalcaba, para Cintia Angulo y para Valeria. Todos ellos son psicólogos que trabajan en servicios psicológicos especializados. Y entonces, ahora sí. Ay, mamá, estoy un poquito nerviosa. Bueno, ¿vamos con quién? Con esto que es Somewhere Only We Know. Continuamos con Desestrésate Totalmente en vivo desde la cabina hermosísima de nuestro querido Kusei. Ay, un aplauso muy bonito, claro, para nuestra escuela. Pues continuamos con esto del estrés. A ver, Javier, ¿tú qué haces para evitar el estrés? Videojuegos. Sí. Porque, bueno, desde siempre me han gustado los videojuegos. Cuando me siento estresado, pues, siempre es bueno, no sé, dispararle algún zombie. Qué bueno que son videojuegos. Pero bueno, como me preguntaste hace un rato, de hecho no te contesté. Sí, hacer ejercicio es bastante desestresante. Porque. Vaya, utilizas toda esa energía que tienes acumulada en algo que le va a ayudar a tu cuerpo. Además, ¿qué más puedo platicar sobre eso? No sé, ¿alguna otra forma que te relaje? ¿O cómo le haces para evitar el estrés antes de un examen? Simplemente... ¿Duermes y no estudias? No estudio para nada, ¿por qué? Porque siento que me estoy... Eres el Jusey. No, yo creo que varios somos así, ¿no? De que sí tratamos de prepararnos con anticipación, pero no al grado de volvernos loquitos con... Pues, no, pues con la misma preparación de nuestro previo examen. Es que no tiene caso, como bien dicen muchos, si no lo aprendiste en todo el semestre, no lo vas a aprender en una noche, así que... Para que claro, te estresas. Sí. Bueno, pues el estrés puede producir una... Ay, perdón, me están poniendo una imagen en cabina que me hizo reír. De Yao Ming. Siempre me preparo para las depas, jojo. Como media hora antes de que empiece. Sí, ¿y sabes cómo? Oye, pásame el acordeón. Perdón, creo que ya me estoy delatando. Que van a pensar de mí. Que eres eficiente. Bueno, pues les comentaba que el estrés puede producir una alta activación fisiológica que, mantenida en el tiempo, puede ocasionar disfunciones psicofisiológicas o psicosomáticas que se representan a través de ciertos síntomas como dolores de cabeza, tensiones, problemas cardiovasculares, problemas digestivos y otras varias, ¿no? No sé, ustedes, en tu caso me habías comentado que se representa a través de dolores de cabeza. Así es, muy seguido cuando tengo mucha tarea que hacer, lo primero que se me viene, los primeros síntomas son el dolor de cabeza. Sí, entonces, soy de las tuyas. ¿Qué haces? ¿Te alejas un rato de tu escritorio? Descansas. ¿Te vas a tu terraza? ¿Comes? Sí, comes primero, respiras un rato y ya luego vuelves. Sí, sí. Porque sí. Además, estresado no puedes pensar bien, te vas a trabar haciendo tu tarea, entonces te va a tomar más tiempo, te vas a estresar más. Claro. No tiene caso, la verdad. Bueno, tenemos aquí como información que los pacientes hipertensos presentan niveles de ansiedad e ira más altos que las personas con presión arterial normal. Entonces, pues sí es necesario que si sabes que eres una persona con hipertensión o algún problema de estos, pues acudas con tu médico para estar lo más sano posible. Y pues también para disminuir lo más posible los niveles de estrés, ¿no? Sí. En nuestras vidas diarias. Bueno, pues también las personas que sufren de arritmias, cefaleas, asma, trastornos de piel, disfunciones sexuales, trastornos digestivos, contracturas musculares, etcétera, por lo general presentan también altos niveles de ansiedad. Entonces también muchas veces, si estás pasando por algunos de estos síntomas que te acabo de mencionar, pues podría ser que tus niveles de estrés sean muy altos, ¿no? Así entonces, es. Entonces te vuelvo a hacer la recomendación de acudir con una persona especialista para que te pueda ayudar a controlar esta situación. También los estudiantes en épocas de exámenes, que es nuestro principal periodo de estrés, son más propensos, vulnerables a presentar gripas, por ejemplo, o enfermedades de algún tipo pulmonar, siendo más vulnerables las personas con alta ansiedad a los exámenes. A mí también, por ejemplo, les puedo compartir esto. Ahorita afortunadamente ya no, porque ya estoy un poquito, me estreso un poquito menos. Pero sí, antes era de que mero en el momento en que tenías más tarea o te tenías que preparar para un examen importante, te enfermas y dices, no puede ser, ¿qué hice? Que me está pasando esto. Pero sí, no tiene que ver muchas veces con que te hayas mojado los pies, ¿no? Sino que por cuestiones de estrés, nuestro sistema inmune se vuelve mucho más propenso a decaer con alguna enfermedad. Entonces, muchachos, por favor, tranquilitos cuando vengan los exámenes departamentales, que ya están a la vuelta del estómago. No pasa nada. Sí. Entonces, los problemas de entrenamiento en reducción de ansiedad mejoran el bienestar psicológico en todos los casos, pero también disminuyen la activación fisiológica y mejoran los síntomas físicos de estas enfermedades, que es reducción de la presión arterial, disminución de la taquicardia en las arritmias, eliminación de dolores de cabeza y demás. El programa pasado yo les comentaba de mi amigo que me dio una técnica de relajación en el momento de estrés, de ansiedad. Se las vuelvo a repetir, si usted está tenso, háganlo del tamborcito. Muy recomendable. ¿Ya lo practicaron? ¿Ya sacaron el cuá con eso? No, pues sí. En dado caso de que se sientan muy tensionados, les vuelvo a repetir el ejercicio. Es sentarte bien, derechito, en una silla. Poner ya sea un cuaderno, un libro. ¿Un zombie? Para golpearlo. Bueno, creo que también funcionará. O la mesita. No, estuvo muy ad hoc él. Está bien. Sí, entonces les comentaba que hay que... Es un ejercicio de respiración, básicamente, en donde ya estás bien sentadito con tu cuadernito o la mesita de frente. Inhalas profundamente y ya que inhales, vas a empezar a mover tus manitas como... haciendo sonido de tambores lo más rápido que puedas. Y mientras estés haciendo eso, tienes que mantener la respiración hasta que ya no puedas. Una vez que ya no puedes contener la respiración, dejas de hacer los movimientos con las manos y vas a ver que te vas a sentir ¡wow! Totalmente aliviado. Sí, entonces les paso ese tip en caso de que presenten niveles de estrés, de ansiedad muy fuertes. Igual yo más adelantito les voy a traer un especialista, ¿no? Porque una cosa es que yo te lo comente y otra cosa es que un verdadero especialista te diga, oye, no, Laura, le está cerrando, los vas a volver locos. No es cierto. Sí, entonces... espero el próximo jueves tenerles a un especialista para que les pueda dar consejos profesionales y yo no meter la patita, ¿no? Sí. Pues a continuación vamos con algo de musiquita, ¿qué les parece? Para seguir llevando este día tranquilito, divertido, ¿sale? Vamos con Say Ferris. Esta canción, ay, esta sí, otra vez, es una de las canciones que hacen que me deschongue. Esta sí la bailo, tengan cuidado, amárrame, no. Javier, porque voy a empezar a bailar, Ok, aquí me detengo. Pues vamos con esta cancioncita, espero la disfruten. Oh, this moment, you mean everything. Joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? ¡Siete! Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Continuamos con este programa de Desestrésate cuando son ya las 11 de la mañana con 12 minutos. Y pues para terminar el programa les voy a hacer mención del tercer punto, que es el que tiene que ver con el estrés a nivel cognitivo. El estrés puede desbordar al individuo de manera que comience a desarrollar una serie de sesgos o errores cognitivos en la forma de pensamiento, en la interpretación de su activación, sí, estoy trabada, fisiológica, o de su conducta, o pensamientos, o de algunas situaciones que a su vez le lleven a adquirir una serie de temores irracionales, fobias, etcétera, que por sí son un problema para la salud. Yo esto, más que nada, lo veo algo así como que te bloqueas. Cuando estás en niveles muy altos de tensión, volviendo al ejemplo de la escuela, por ejemplo, tienes un examen y el mismo estrés hace que te bloquees con estos pensamientos de chin, es que es un examen muy difícil, es que no lo voy a pasar, es que no voy a alcanzar a estudiar. Entonces yo sí les puedo recomendar que se... que dejen a un lado estos pensamientos, ¿no? En vez de atemorizarnos con cosas a las cuales sí podemos dar una solución, pues se me hace algo muy necesario, ¿no? El estar pensando, chin, no puedo, chin, pero si esto, chin, pero si aquello. No. Ustedes no se me estresen. Total, si reprueban el examen, ¿qué pasa? Nada, lo vuelves a hacer, en dado caso vuelves a repetir la materia y ya, ¿no? Yeah. Están los extraordinarios y que si repruebas el extraordinario, pues vete a repetir el curso, ¿para qué te estresas? Yo creo que más vale repetir un curso a llegar a grados muy altos de estrés, ¿no? En donde, por desgracia, no sé, exagerando, por así decirlo, puedes padecer algún infarto o un derrame cerebral, perdón, por padecer de altos niveles de tensión. Entonces, ustedes tranquilos, que si no estudiaste para tu examen, no me hagan caso en esto, ¿eh? De preferencia estudien. Pero en dado caso de que chin, estudiaste el trabajo, que qué sé yo, no te me estreses, tú da lo mejor de ti. Siempre estar muy dispuesto a hacer las cosas de la mejor manera posible, pues para que nos vaya de mucho mejor, ¿no? Pero pues ya les dije, en dado caso de que no se pueda, pues hay que ver qué es lo que sigue, ¿no? No hay que generarnos fobias o bloquearnos con pensamientos negativos. Pues estas son mis recomendaciones. vamos a irnos con un dobletito muy, pero muy bueno para cerrar el programa. Hoy es jueves, mañana viernes, fin de semana, diversión, descanso. Sí, sí, sí. Entonces los dejo con esto de Red Hot Chili Peppers. Es un dobletito muy bonito. Espero que lo disfruten, que se me desestresen. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Los espero el próximo jueves. Espero que ya no me trabe tanto como hoy. Sí, el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana a las 11. Muchísimas gracias. Yo soy Laura Ríos. Un placer estar con ustedes. Bye. Thank you. I've got this shirt. It seems to belong to a very tiny young lady. Is that yours? You want it back? Cannot have it. I'm kidding. Hey, give it to that girl behind you. It's hers. Poor girl's naked, for Christ's sake. The curtain.